sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. Me dieron ganas de grabar un pedo y que ese fuera el intro. Pero no sé por qué les encanta. No me encanta. ¿Así encantarles? Sí. ¿No viste los comentarios? ¿Cuáles comentarios? Sí, por esto me siento orgulloso de ser mexicano. ¿Quién puso eso? Muchos. ¿Por qué un grupo cante en inglés? Es que le estoy diciendo a Martín que no sabía por qué los grupos cantan en inglés. O sea, güeyes que nunca han vivido en Estados Unidos, no tienen ascendencia. Descendencia. Ah, ascendencia. Estadounidense y así. O sea, nada más saben de inglés lo que les enseñaron en el pre-pri. ¿Y qué tiene? O sea, como que es como lo mismo de las playeras que te quieren decir, pues. No, sí. Más o menos. O sea, es que igual, o sea, yo también entiendo que lo hacen como para pegar, pero o sea. No duele tanto. ¿Eh? No duele tanto. ¿Qué? Que se peguen. Es que en español van a sonar como los grupos. Es que, o sea, todos piensan que nada más por cantar en inglés suena mejor. Pero te puedes poner a ver las letras. O sea, no. ¿Pero quién hace eso? ¿Eh? Casi nadie... Por eso. O sea, nadie va a checar las letras. Pero todos piensan que en inglés suena mejor. Si no, porque después ves tantos estados de Facebook en inglés. Y mal escritos, mal escrotos. Y a mí a veces me molesta porque... Pero si una persona... Puede que no escriba tan bien en español, imagínate cómo escribe en otro idioma. De hecho, creo que yo escribo mejor en inglés que en español. ¿Sí? Pues tan siquiera no tengo que poner acentos. No, pero o sea, por ejemplo, no sé, un poema o lo que sea. O sea, no estoy diciendo gramática. ¿Sí? Sí. Más bien, estás diciendo gramática. A veces a mí me da coraje eso porque, bueno, no es tanto para las canciones, pero... O sea, y tampoco tanto, es un poco gramática. Que eso ya está así como que bien baboso, que alguien se equivoque. Que todavía lo hacen mucho. Sí, pero otra cosa es de que digan puras estupideces en la letra. O sea, porque no te vas a expresar del mismo modo con el lenguaje con el que creciste. Pero es que ni siquiera tú conoces lo que dicen las letras, ¿o sí? De todas las canciones que escuchas. No, todas no. Pero o sea, de las... De las que compartes y eso. No, de las... No, yo digo de las bandas mexicanas que cantan en inglés. Está raro. O sea, en parte está bien. Por eso. Es que ellos no lo hacen porque. O sea, según ellos suena mejor. Ey. Pero en el fondo es para pegar. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Eh? Es lo mismo. No. A mí en parte me agrada la idea. Pues con eso de que estoy en la beca de inglés. O sea, para que suene mejor, si te importa que suene mejor, es como por amor al arte, más o menos. ¿Sí? Como hacer un podcast sin que nadie te escuche. O sea, ¿para qué quieres una banda mexicana que canta en inglés? Que, y aparte probablemente sus influencias son de Estados Unidos. Y probablemente lo que están haciendo es una copia. Y los que los escuchan. ¿Para qué quieres ¿para qué quieres otros Beatles? Una copia de los Beatles que sean en español si ya tienes algo original. Y luego. Y que probablemente lo están haciendo mucho mejor de lo que tú lo estás haciendo. Ni siquiera los que los escuchan a veces, o sea, ni estando en inglés y porque suena mejor, que lleguen a más gente, ni siquiera esa gente sabe lo que están escuchando. O sea, ni aunque estuvieran en español analizan, por ejemplo, ¿no? O sea, y tampoco es como si se la pasaran tocando en el extranjero, ¿sabes? Sí. O sea... ¿Y Manu Chao? Manu Chao es chido. Él canta en tres idiomas. Él puede hacer lo que quiera. Pero mira, ve estos. sea, no se limitan a cantar en inglés. También postean el Facebook en inglés. Para mexicanos. Para mexicanos. Creo que nada más han tocado aquí y en Guadalajara. Y ya todos sus seguidores tienen que saber inglés. ¿Y todos están en inglés? Inglés. Y todo. Se van a ir mexicanos a tu tocada. Muy improbable que vaya alguien. O sea, ya todos van a entender inglés, pero por... O sea, la razón, ¿no? Sí, o sea, no sé. Ah, mira, el primero. Ya había visto una arriba. A español. Qué feo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre el 20 y el 14 de noviembre? Te decía, quizás una fecha que alguien les recomendó, oye, habrían de hacer algo para atraer no, más gente. ¿Qué tal si vieron una página de inglés que están poniendo su música, una reseña y ya? ¿Qué pasó entre el 20 y el 14 de noviembre? ¿Dónde está el 14? Aquí. Ah, no, entre el 14 y el 19, todavía peor. Como si un día de diferencia fuera menos. ¿Qué pedo? Una vez. Bueno, esas son las que están citando, ¿no? A ver, este también. O sea, todo este en español. Es el misterio del. Bravo. Como una epifanía, ¿no? O algo así. Eso es lo que yo también. O sea, está bien que si les gusta el inglés practiquen, pero... Pero, o sea, estás tocando para público mexicano, eres mexicano, eres super paisa. ¿Es paisa el grupo? Pues son puros mexicanos. O sea, sí, pero pues como tú dices... O sea, no, y aunque tengan, no sé, ascendencia estadounidense o inglesa o lo que quieras. Sí. O sea, estás viviendo en México, estás... cantando en inglés. O sea, es que también es válido, pero al mismo tiempo como que hay algo que me... Yo digo, por ejemplo, en post de gente así normal. O sea, está bien que practiquen, ¿no? Y que, bueno, yo por ejemplo, o muchas personas, una idea buena para... Una buena forma de agarrarle la onda al inglés es practicando, ¿no? Y escribiendo o algo que quieras decir en español, pensar cómo sonaría en inglés. Pero si es con la intención de practicar, ¿por qué demonios usar el traductor de Google? O sea, cosillas así, ¿no? Que ni tienen sentido, o sea, están mal escritas lo que dicen, pero... Ah. O los que ponen los estados de Facebook, Yo me refiero a esos. Ah, los que ponen los estados de Facebook. O sea, ellos sí son nada más porque piensan que sean mejor en inglés. Como yo la otra vez que puse uno en español, no, creo, es que lo saqué en mi motivacional y según yo lo traduje en español. Y que tú me dijiste, ya solo te falta francés. Bueno, es que es por aprender también, pero no entiendo del todo para qué hacen eso. Igual, por ejemplo, posteando algo para... Oye, ¿y sabes cómo se llama? El podcast. Unexpected, ¿no? Unexpected. Taquitos con salsa. Taquitos. Crujientes es onda estadounidense, ¿no? Pero aquí están más aguados que... Martes de tacos. ¿Lo platicabas una vez o otro día? No, a ver, termina lo que estás platicando. Ya no me acordé. Ah, sí, ya. De los... publicaciones de Facebook... Se da mucho, ¿no? De publicar indirectas. Casi que es uno de los principales usos de Facebook. Decir lo que sientes y por eso algunas veces decir lo que sientes hacia alguien sin etiquetarlo, pero sabiendo que hay muchas posibilidades de que lo lea. Como que hay gente que lo hace en inglés reduciendo según ellos la posibilidad de que esa gente lo lea cuando el principal motivo para publicarlo era que ellos lo vieran, y se me hace raro que, se me hace estúpido que hagan eso. No, pero es que no lo hacen por eso, lo hacen porque piensan que suena mejor en inglés. O por ejemplo, yo, a mí lo que me molesta también es que gente no sepa inglés. Espera, los nombres de bandas, o sea, por ejemplo, ¿has visto la...? Ah, bueno, es que Claxon se dice igual en español, ¿verdad? Sí. Espérate. Mira, a esta banda que se llama Los Actors. Pero que tiene. ¿Qué vas a decir con los Claxons? ¿Qué vas a decir? Pero escucha. Los Actors. O sea, nada, le quitaste una puta, ¿eh? Ibas a dar un diálogo con los Claxons. Es como si dijeras, ¿cómo es? ¿Los papaya? ¿Qué? ¿Eso existe? No, pero se supone que papaya es igual, ¿no? En inglés y en español. Sí. Entonces, como si me fueras a dar un ejemplo como... No, la verdad no sé qué era lo que iba a decir. Pero a ver, necesito que alguien me explique por qué se pusieron los actores. ¿Qué tiene? ¿Por qué no lo pusieron en español? Le quitaron una vocal. Ay, seguro suena mejor. Que fueron los actores. No. Mejor ya sé, tengo una mejor idea. Los actors. A huevo, huevo. ¿No suena mejor? ¿Qué? Los actors a los actores. Es lo puto mismo. Super paisas, mira. Ese güey no es el de Mi Nombre es Earl. ¿Qué otros nombres hay así? Por ejemplo, los headaches. Suena bien. Porque si lo dijeras en español... Los dolores de cabeza. Sí, como que no. Las jaquecas, como que no. Bueno, igual sí. Tal vez cambiar el nombre del grupo. Las jaquecas. No. Las. Pero sonaría un grupo de mujeres, ¿no? ¿No se te quedó la cancioncita de la de Lego? Creo que vamos a canción y lo ponemos. ¿Eh? Hay que poner esa, vamos a canción. Hay que mandar a canción. Sale. Una canción súper increíble. Que despierte de su imaginación. De maestros constructores. Ahí regresando, platicamos. ¿Qué pensaste de la película? ¿Cómo se llamaba? ¿Nada más Lego? Lego la película, ¿no? Ah, no sé. Yo dije que hay un juego que se llama Lego la película, el videojuego. ¿En serio? The Lego Movie Video Game. Me acuerdo la vez que fuimos a ver la de Enredados. ¿Tú te acuerdas? Que llegabas al cine buscando. Mira, Murakami supera a García, a García Márquez como el escritor favorito de los que fingen que leen. Ah, es el de forma. ¿Quién es Murakami? Lo peor es que a pesar de ser broma, estas encuestas son más certeras. Sí, es que la neta sí. ¿Quién nada es Murakami? Murakami. ¿Quién es Murakami? Un escritor. Nada más porque están en las listas de Sanborns, de los 10 libros más vendidos. Ah, es que ganó el... ¿Nobel? No. Sí, premio Nobel. ¿Sí era? Sí, era el 2012. Y pues ahí como que pues eso se dispara las ventas siempre. ¿En serio era Nobel? ¿Qué? ¿Qué era el Nobel? Es para más... No, wow. Es que hay varias... Varias como el áreas. Hizo y eso. Como el hizo y eso. Bueno, la verdad es que... Que fuimos a ver Enredados, que solo íbamos a ver una película y pues escuchas Enredados y suena una... como algo diferente, ¿no? Como un título para una película diferente. Algo así de... O sea, podría ser un buen título para la de Hangover. Y cuando entramos nos dimos cuenta que era equivocado. Una de Disney. Ah, pero te está diciendo del Murakami, que está bien aburrido. ¿Pero qué es eso? Es un escritor. ¿Y quién es ella? Es Lordi, quién sabe cómo se dice. ¿Cantante? Pero digo que está bien aburrido y no sé por qué les gusta. O sea, yo nada más leí, terminé de leer el de 1984. ¿Pero qué es eso? ¿Qué? Es una novela. Ah, ¿y de qué trata? Está bien complicada. Bueno, no, o sea, no está complicada, nada más como que se va por todos lados. Y por ejemplo, el villano se supone que son como unos dioses, que son como enanos. Bueno, como diminutos. Entonces, o sea, como que nunca te explican bien qué es. O sea, dos pinches libros y no sabes qué son esos. Está bien aburrido, se pasan capítulos enteros. La chava se queda en un departamento y es así, páginas y páginas de cómo limpia el arma, de cómo carga el arma, de cómo practica. ¿En serio? Sí, no, ya está bien aburrido. Nada más lo terminé porque me lo regaló una exnovia. Y me estaba sintiendo mal. Había partes que estaban entretenidas, pero no. O sea, ¿lo escuchaste porque te estabas sintiendo mal? ¿Eh? No, lo leí. Digo ahí. ¿Ya vas a empezar con incoherencias? Puede ser, no me retes. Algo así decía... ¿Te acuerdas que me dijiste de escribir? Que escribiera, por lo que hice la otra vez. Sigo sin encontrar la canción que dice eso. O sea, me acuerdo, porque como descargo los discos, las discografías, hay veces que salen conciertos en vivo. Bueno, grabaciones en vivo. Oye, pero tú cómo escoges de quién descargar discografía. Me meto a YouTube y meto su nombre y si hay más de... Pero o sea, haciendo que el espacio del disco duro es tan preciado. Ah, es que... O sea, no descargas discografía y ahí escucho los discos y borras los que no te gustan. No, porque sería algo tardado. Es que haz de cuenta que antes sí hacía... Antes, no de hecho, escuchas. Agarraba un grupo, descargaba y ya cuando no tenía espacio ya no descargaba. Pero ahorita tengo 1750 gigas para música, entonces creo que es buen espacio. ¿No has descargado nada o sí? Sí. Deberías de quedarte con los discos que te gustan. O lo que nunca vas a volver a escuchar, lo que estás seguro que. Es que hay veces que está padre porque, como no escucho todo, hay veces que voy así en el camión algo así, y pongo música y escucho algo nuevo que me gusta, ¿no? Como no lo había escuchado, pues para mí es nuevo y está ahí. Y como por ejemplo que. Ah, como lo guarda con otra. Creo que es velocidad. Los kilobytes por segundo. Los guarda como... Tengo como 7000 canciones en 20 gigas. Y este es 64, entonces me queda un buen cacho para meterle música a lo baboso. De hecho, tengo que purgar mi librería porque de repente se repiten. Y aparece la misma canción, pero aparece que... de otro, de disco de recopilación. Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Soy un gnomo 1 y soy un gnomo 2, soy un gnomo 3. O sea, es la misma canción, no es de recopilación ni otra versión de Lux o algo así. Ah, tenemos que ponerle Soy un gnomo. Es la de Soy un gnomo, pero haz de cuenta que como que la copié y vuelve a salir, pero con otro número y ya. Como cuando descargas... O sea, no borras el... No, o sea, no lo hice adrede. Como que algún día, cuando lo cambié de compu a compu o algo así, se pasó varias veces. Y es como cuando descargas un archivo, que lo descargas y luego lo vuelves a descargar y aparece el mismo nombre, pero con números 2 entre paréntesis, ¿no? Que así me aparece y apenas llegué a la H. Me fastidié y tengo que seguir. Ah, sí, de lo que... ¿Por qué leíste el libro? Ah, sí, así, pero hay una canción que dice que... Creo que es el de Passenger. ¿Cómo se pronuncia? Passenger. No, pasajero. ¿Qué va en, Sí. Y nosotros criticando... The Passenger. Creo que no, o cómo se llama el de, bueno, suponiendo que es ese, si no, pues yo creo que hay persona, o sea, espero que sea ese y si no, ojalá y nadie sepa y parezca que tengo razón. Pero dice al final de una canción que no le gusta escribir, porque cuando escribe mejor o cuando las canciones pegan más es cuando escribe triste. Y por eso te dije que no me gustaba. Yo estoy escribiendo sin estar triste. Pero se me va la onda. El camión inspira. Contamos la de... Te atristes, bueno, el camión. ¿Eh? Te atristes, sí. El camión. Y luego la gente que te pide dinero y tú sin cambio y cosillas así, ¿no? Sí, yo me pongo muy incómodo. ¿Por qué? Que te, o sea, voltean a se ver. Se me quedan viendo. Y no sabes decir... Ah, sí, sí. ¿Tú vas mucho en camión? Diario. Sí. Ay, ¿contamos la de Lego o qué? Bueno, ahorita, no la de Lego, pero... Es que yo llevo en el camión y no sé, como aquí siempre me ha tocado de que la gente como que no sabe, como que no sabe recorrerse en los camiones. O sea, como que como los que se quedan con un amigo ahí parados en medio. Ajá. O sea, pero como que hay gente que no sabe que no sabe los beneficios que puede traer el que den un paso para la derecha, puede un solo paso para la para su derecha puede hacer que quepan otras dos personas. ¿Y eso qué beneficio tiene para ellos? Para el bien común, para el bien. Sí, sí, es raro. Bueno, hasta yo lo he hecho, la verdad. Sí, ah, pues mira que... Es que, por ejemplo, en... Ah, pues como en la 58 y así, que solo de un lado son dos filas de asientos y del otro lado solo es una, y están los postes amarillos. Como que están a gusto, ¿no? Para recostarte. Cuando no alcanzas sentado, están a gusto. O los que se echan punes cuando es hora pico. Que está lleno el camión, que está llenísimo. Sí. Esas personas, sí, no tienen consulta. No, esas personas son el mismo tipo de personas que no pueden dar un paso para la derecha. Son muy malas, no tienen alma. Yo cuando... ¿Sabes que no puedo hacer nada? Estás ahí. Y sabes que faltan 5 paradas. Estás inhalando ahí la comida del chavo de enfrente. El hedor de todos. Probablemente ni cagó desde el día anterior. Y luego las pláticas de embarazadas y así. Una vez me tocó de que la historia de cómo habían metido una a la cárcel. Pero le estaba contando a la mamá del güey, a como su tía o algo así. Y así novelas que... No, una vez me tocó una loca. ¿Te acuerdas de la de Jazmín Azul? Haz de cuenta como ella al final de la película. Me senté y se sienta una señora a mi lado y me dice: ¿crees que se vaya a subir? No creo que me vea, sí. Y yo: no, no creo, ya es muy tarde. Y me dice: es que me falta pagarle esto y que lo otro. ¿Y sí crees que se suba o no? Y yo me quedé así de wow. ¿Tú ya has quedado dormido en el camión? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca? Yo sí, pero de lo que tengo miedo es de no sé si he roncado. Es que como que me despierto con la boca toda reseca. Yo, no, o sea, quiero pensar que es porque me quedé con la boca abierta y respirando, ¿no? ¿Verdad? Pero... No, ¿verdad? Pero... ¿Verdad? Digo, si ronco en mi casa, ¿qué impide que ronque en el camión? Y cuando me despierto, los dos están como si nada y no sé si sí ronqué o no ronqué. Igual me sigo durmiendo en el camión. Es que voy de lado a lado casi. Eso de... ¿Tú eres de los que se en el lugar cuando vas en el camión? Depende. ¿Depende de qué? No, casi no. ¿No? A veces sí. Es que no sé... O sea, de repente sí está bien, pero... O sea, si estás cansado, pues... Sí. Uno también, o sea, se cansa, ¿no? Exacto. Llega un punto en el que... Cansancio no conoce género. ¿Te acuerdas? Pero, o sea, si uno también va cansado... después las viejitas que... O sea, me ha tocado que voy cansado y no me levanto y está la viejita matándome, echándome miradas de odio. Sí. Sí, como si fuera obligación. No, no, señora, no. O bueno, yo lo que hago es que cuando... O sea, no que esté sentado, pero si alguien se para y estoy cerca, como que espero 3 segundos. O sea, me quedo ahí parado, volteo a ver si nadie ve. O sea, no porque nadie vea, sino para ver si alguien se acerca. Y ya, si no, pues cuento unos 5 meses y pis y me siento. Pero sí, a veces sí el cansancio. También, ¿no? ¿Tú sí te vas del lado de la ventana o te quedas ahí en el pasillo? Bueno, es que también te tienes que poner la perspectiva. O sea, como que es más cómodo irse del lado del pasillo, porque así no tienes que pedir permiso. Como que a la gente le da pena. Pero, o sea, me caga así de que le pides permiso. Cuando tú estás del otro lado, se hacen, ¿no?, de lado. Ey, yo sí me paro. Sí, yo también. O sea, ¿qué les cuesta? O sea, sí, sí. Esto es más incómodo, ponerse de lado y sí, que te anden repegando. Bueno, depende, ¿verdad? Sí. Pero no suben mucho al camión, entonces. Si te quieres quedar ahí del lado del pasillo, pues está bien, pero párate, pinche flojo. Sí. Por lo menos. Como si les costara. O sea, ¿qué gastas? O sea. Y es muy incómodo. Como te ponen a quitar el lugar. Voltearte. Sí, es más incómodo, es que no entiendo. Que te rocen, o sea, todo. Es una cortesía eso. Deja de cortesía, o sea. Yo, por ejemplo, si me voy de la parte del pasillo, si está ahí el lugar, no sé por qué no, pero bueno, yo tampoco pregunto. ¿Qué? Es que es igual, como tú dices, que prefieres irte al lado del pasillo para no pedir permiso para bajarte. Ah, bueno, sí, pero eso... Es igual al revés. Como que no sé, eso no me hace tanto problema. Pero cuando estás del otro lado... Lo que me dan es de que no se paren. Pero también, bueno... O después cuando no hay nadie que vaya a ocupar los asientos para viejitos, sí. Y se sienta alguien joven, uy. Como que es raro, ¿no? Como que todos, uy. Yo sí lo he hecho, pero es así de... O sea, no, si no hay nadie y están todos los otros, o sea, lugares, son 4 lugares para viejitos especiales. Bueno, no viejitos. Gente con especiales. Experiencia. Para insensibles. O sea, si están los 4 lugares desocupados y tú ocupas uno y no hay nadie a la vista que los vaya a ocupar. O sea. Ah, yo solo no. Ah, y aparte hay señores que les da pena usarlo después. O sea, ¿mayores? Sí. ¿No te has fijado? De esos que se quieren sentir jóvenes y sí. Se ponen. Se pintan el cabello, o sea, están, y se broncean. O sea, pon que está. Me ha tocado ver que está casi todo el camión lleno. Y hay un lugar. Lugar normal. Y llega un viejito y se sienta allí. Estando los 4 desocupados para personas mayores. Hey. O sea, como que les da pena y. Pues, no, aprovecha tus. Tus beneficios. Tus, ¿no?, beneficios, oportunidades. Ah, pero no terminaste de decir. De la película de Lego. ¿Qué? De la película de Lego. ¿Qué cosa? ¿Sí te gustó? No. Es que igual como que para hacer humor para niños está muy boba, ¿no? Por ejemplo, la de Enredados, pues estuvo graciosilla, ¿no? Sí. Y estuvo divertida. Hay muchas películas de animación que... O Toy Story también. Monsters Inc. Monsters Inc. Monsters University, pero... Las dos. Bueno, pero yo digo de ahorita más recientes. Ah, ya, ya. Wally. Wally. Ah, ese era más como... romántico, ¿no? Pero... no, no era tan para niños. O sea, nada más por los diseños de los personajes. Pero... bueno, sí, por la... Up, por ejemplo. Ese también era como... bueno, no. Ese sí era para niños. Sí, más o menos. Entre los dos. Pero... en parte me gustó el mensaje que querían llevar, pero no cómo lo hicieron. Que no importa que seas un babas, que siendo un babas puedes sobresalir. No, por ejemplo, o sea, yo crecí con los Bionicles, los que salieron, sí salieron en unas fotos. ¿Cuál es el mensaje de consume Legos? No, sino ¿compra? Que la forma de... no, de hecho como que no hacen como que tanta publicidad así que te la restregan. Ay. ¿Cuál es la película que más te haya sacado canas verdes? ¿Cómo se llamaba este? ¿Sí es la de Casablanca que dijiste? No, a ver, déjalo buscar. Creo que es Caída de la Casa Blanca, o sí. Sí, es Caída de la Casa Blanca. ¿Qué hacen aquí? Pues se trata de del soldado que va a salvar al presidente, y el presidente también es bien chido, y... o sea, pero es así como... o sea, igual los malos son los estadounidenses también. Ajá. El mismo gobierno. Sí. Pero, o sea, como que toda la película es... ah, somos estadounidenses. Ey, pues típico de allá, ¿no? Como History Channel. Sí, sí, sí. Sí, te fijaste que... pero, o sea, ni siquiera te lo disfrazaban. Y aparte esa película es copia de otra. O sea, salió otra que era casi igual. Ey. No me acuerdo cuál es el título, no la vi. De eso de que... bueno. Que diciendo que son estadounidenses, no sé si te has fijado en History. Ah, no, es que no son estadounidenses, son americanos. Ah, bueno, es Estados Unidos de América. Yo, sí, yo sé, estoy pero... de acuerdo en que se digan americanos porque sí es un nombre. No, pero ellos se dicen a sí mismos americanos. Está bien. Y a nosotros nos dicen mexicanos. Sí. Por eso ellos está bien. Ellos son estadounidenses. No. ¿Sabes cómo es el nombre completo de México? ¿Cuál? Estados Unidos de México. Entonces... ahorita lo están cambiando a puro México, pero normalmente era Estados Unidos de México. ¿Cómo es allá el nombre? Estados Unidos Americanos. Entonces, sí está bien que se consideren americanos y nosotros mexicanos. Nomás que nosotros lo pensamos como que, ay, no, porque es el continente. O sea, se dicen que es el continente, pero no, es porque es Estados Unidos de América. En History, si ves sus documentales del anticristo, ajá. ¿No te fijaste que cada año era diferente el anticristo? Ah, depende del país con el que estuvieran. Ajá. Peleado, ¿no? ¿Era coreano? Según yo era el coreano del asiático. Sí. No, primero era Osama. Ajá, sí. Ya que lo lograron eliminar y todo eso, ahora es un coreano. Sí. La última vez que recuerdo es que el anticristo, según History Channel, es coreano. Ah, sí. Porque ya Dios los bendijo y pudieron matar a Osama, que era el anterior. Ah, ¿cuál es la que más te ha cagado? Ah, ti, Casablanca, ¿verdad? ¿Qué Caída más? Caída de la Casablanca. Me ha cagado. ¿Qué tal si vamos a canción y mientras lo piensas? Well, it's a big, big city, and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar and you may be the queen. I know I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's 3 o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're lonely, I'm My heart's all broken pieces and my head's a mess. And it's four in the morning and I'm walking along beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong. And it's you, whoa, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy, I don't care, you amaze me. But you're a stupid girl. Oh me, oh my, you talk, I die, you smile, you laugh, I cry. Only a girl like you could be lonely. And it's a crying shame if you would think the same. A boy like me's just irresistible. Y si hacemos como en los de cine mexicanos dijeron, no, en las novelas, y lo hacemos de suspenso. ¿Qué? Que escuchen y se queden con la duda para el siguiente podcast. Y solo por eso nos escuchen el siguiente. Ay, sí, ya. Sí, ¿no? Se van a quedar así, sin dormir. Ni van a poder dormir, exacto. No van a poder dormir por saber qué película de más. Lo bueno es que, mira, muchos acaban de entrar y yo ya pasé la semana de exámenes. Entonces no fregamos tanto a la sociedad, ¿no? Como que es la época perfecta para aplicar algo así. Tenemos que aclarar que este podcast igual y no es semanal. Ah, sí. Va a salir cuando nosotros queramos. Sí. No venimos a complacer a nadie, ni a ponernos nombres en inglés o comentar cosas en inglés, porque suenan mejor. Unexpected. Pero el nombre es diferente, ¿no? ¿Lo dijiste sin acordarte? Sí. Te escuchaste muy mal, ¿eh? Ya sé. Muy mal. El primero y ya con eso. Bueno, pero... ¡Ay, sí! Está grabado. Es que creí que habíamos quedado en taquitos con salsa. Martes de taquitos. Oye, ¿cómo habrá sido eso en inglés? Taco Tuesday. No, o sea... ¿Qué te Si ¿Sí te acuerdas que tacos era las siglas del arma, ¿no? Que usó el de Lego. Taco. O sea, que no era sé. Tentáculo, arma tentacular de pegamento, ¿no? O algo así. Ajá. ¿Cómo sería en inglés? Si ahora no sé, como el gatito que decía believe y cuando hiciera la toma de cerca decía cree. No creo que lo hayan cambiado, pero. Tiene que ser No sé. ¿Qué más? ¿Qué fue antes de lo de las películas? Ah, sí, ¿por qué? Mejor sí, no, me acuerdo para la siguiente. Bueno. Pero podemos sacarlo de los directores, ¿no? ¿Qué? O películas que se hayan gustado mucho. Va, para la próxima. Para la próxima, bueno, sí, ¿por qué? ¿De qué estamos hablando antes y después? Abrimos como un paréntesis de los que nunca cerramos. ¿Quién sabe? Pues así va a ser este podcast, no duele que se acostumbre. Si se quedan con duda de algo, para eso está el internet. ¿Tú sabes si estuviste la vez que expuse en primaria? ¿Con la dedos de queso? No, fue creo que de matemáticas. Ya me acordé, pero a ver, cuenta. Que me tocó exponer cómo se hacía una ecuación o algo así. Y ya pasé a Cerda y me dijo, a ver, explícales. Y yo, pues si yo lo saqué de Wikipedia, que ellos también o algo así, ¿no? Que como que lo buscaron en Wikipedia o en Google. Y ya, y sí te dejó terminar ahí, ¿no? Sí. Que me voy a sentar. Apenas estaba aprendiendo, ¿qué les iba a explicar? Los iba a fregar más. Fue con esta... ¿Cómo se llamaba la güerita? No sé, pero... La que era buena onda. El nombre no importa. ¿Te acuerdas lo que le dije una vez que falté? No. Bueno, con ella fue lo de que le dije, yo no sé, mejor que busque en internet. Y al día siguiente, un día que falté, y llegó al día siguiente, y no sé por qué todos estaban haciendo fila para abrazarla. ¿Sí te acuerdas? Falté, ¿no? Y al día siguiente, pues, como era en un salón, era para computación, no eran en un salón aparte. Entonces todos íbamos entrando al salón y la maestra estaba en la puerta. Y no sé por qué, no sabía por qué. Todos le estaban dando un abrazo antes de entrar al salón. Y pues cuando me tocó a mí, pues uno dice un abrazo, ¿no? Es de las formas de representar afecto más conocidas en todo el mundo sin considerarse como un acoso sexual hasta cierto punto. Dije, seguramente es su cumpleaños. Entonces la abracé y le dije felicidades. Pero hasta eso sí dudé de que fuera su cumpleaños. Y lo dije como en voz baja. Me acuerdo que me senté y me dijeron que... Les pregunté qué había pasado, qué, cuántos cumplía. Y me dijeron que su papá se había muerto, ¿no? Ese es incómodo, ¿no? O sea, no el hecho de que haya pasado eso, sino... Creo que mejor lo dejamos para el siguiente. Me tomas canción de despedida. Sale, ya. Porque ya. Pues este fue el primero. Episodio. El primero de dos. Sí, ¿no? Sí. Tres, ¿no? Trilogía. Pegan más, ¿no? Sí. Porque dos. ¿Qué películas de dos han pegado? O series de dos. Nueve, ¿no? Porque The Walking Dead está pegando bien y sacaron nueve al principio. No. ¿No? Ni siquiera para la primera temporada. Ah, la próxima vez vamos a hablar de Walking Dead. Que estoy ¿En serio? Estoy enfermo. Yo no la he visto, solo vi la primera temporada y ya. Bueno, no ya la próxima vez, ¿va? Y Lost, que está igual. Bueno, pues esto fue Unexpected Podcast. Episodio, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo? ¿Chiles en nogada? No. ¿Cómo no hacer un podcast? .com. Algo en inglés, ¿no? Para... Es el primero, tenemos que afianzar seguidores. No sé, bueno, ya después vemos. Sale. ¿Podcast ya después vemos? Ya después vemos, va. Va, sí, me ¿no? Gusta. Queda bien. Unexpected Podcast. Ya episodio después vemos. Ya después vemos. Suave. Sale, va. Adiósito. Bye. Buenas noches. Se cuida. Oh. Thursday.